Para que suene la cacerola se necesita la cuchara. Hola, les damos la bienvenida a La Cuchara, una probadita del paro que ya completa más de un mes en el país. Si tienen Telegram, les invitamos a seguir nuestro canal La Cuchara Podcast, donde podrán acceder a todos los episodios y ayudarnos a elegir los temas de las próximas cucharadas. ¿Y es que ahora todo el mundo es primera línea? ¿Por qué lo dices? Es que salí a la marcha y vi un montón de gente con escudos en cartón paja pintados con letreros que decían primera línea y gritando arengas. Uy, no creo que sean primera línea. Deben estar haciendo un homenaje a las verdaderas primeras líneas. Pero difícilmente se es primera línea con un escudo de cartón marchando a las 9 de la mañana por el protestódromo de Bogotá, es decir, del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar. Eso es como el sueño de Diego Molano. Proponemos el protestódromo, un sitio para 50.000 personas, donde el que quiera hacer una protesta pueda pasar allí o una hora o días enteros. No nos desviemos, expliquemos qué es la primera línea. En principio, la primera línea es un grupo de hombres y mujeres que salen en las protestas al frente de las movilizaciones o rodeándolas. Su función principal es la de proteger a la ciudadanía de los ataques de la policía y del SMAT. De alguna manera se encargan de recibir los ataques para que la gente pueda salir ilesa. Para hacerlo usan cascos, escudos de madera o metal, gafas y guantes. ¿Recuerdan que en el primer episodio hablamos de proporcionalidad? Pues bueno, un recorderis. Mientras la policía y el SMAT tienen armaduras, tanques, armas y entrenamiento, las primeras líneas son grupos de ciudadanos y ciudadanas que no cuentan con nada de eso. Además, hay que tener en cuenta que a mayor represión policial, mayor será la organización de las personas que protestan. Aunque el término primera línea está relacionado con el lenguaje militar y se refiere a quienes están en una posición en la cual serían las primeras personas en recibir los ataques enemigos, se ha extendido el uso de este término en el marco de las movilizaciones sociales para referirse a quienes hacen un frente común para defender a quienes se manifiestan. Como cualquiera puede imaginar, la mayoría de primeras líneas del país está conformada por gente joven. Esto es muy fácil de explicar, pues las personas jóvenes suelen ser más ágiles y fuertes, pero también porque han sido ellos y ellas el centro de la protesta, quienes han tomado las calles y han mantenido vivo el paro nacional. Y bueno, aunque es cierto lo que acabas de decir, es bueno resaltar que hay primeras líneas de distinto tipo. En Neiva, por ejemplo, nació una primera línea de madres, hermanas y abuelas que une a las mujeres de distintas edades. En Cali, por ejemplo, se dio a conocer una primera línea conformada por sacerdotes y en Bogotá hay una primera línea de madres. Ush, eso es muy lindo. Lo que pasó es que basándose en las primeras líneas que salieron en 2019, mucha gente se inspiró porque la violencia policial fue desmedida y eso les hizo sentir la necesidad de salir a proteger a su gente. Bueno, comadre, y hay algo que le quiero contar y es que las primeras líneas de madres son en su mayoría madres solteras. Estas mujeres salieron casi que sin ninguna protección, ni formación, ni equipos, ni siquiera escudos. El caso es que, entre muchas razones, han estado ahí porque estamos mamados y mamadas de que nos gaseen. Sí, claramente esas primeras líneas tienen propósitos claros y firmes de fortalecer la protesta. Pero volviendo a lo que decía la Bessie al principio, el término sí se ha extendido y se han conformado primeras líneas de defensa ante otros ataques. Porque es que en este país son creativos para atacar a la gente. Ante este panorama, ahora hay una primera línea jurídica de abogados penalistas, quienes en las últimas semanas se han unido con el fin de impedir detenciones arbitrarias o lograr la libertad de manifestantes ya detenidos, y de hacer un seguimiento a ciertas maniobras de la fiscalía que busca procesar manifestantes ligándolos con acciones terroristas. Y bueno, ya que estamos en el auge de las primeras líneas, yo estuve leyendo que se pretende armar una primera línea informática, conformada por personas que quieren buscar alternativas para hacer un seguimiento a la Registraduría Nacional y procurar que no haya fraude en las próximas elecciones. Y en algunos sectores del país, como Puerto Resistencia en Cali, hay un equipo médico que no sale a las marchas, sino que se encarga de dar primeros auxilios y atender a manifestantes heridos. En fin, todo esto que les contamos es sobre todo para que entendamos que las primeras líneas tienen una función protectora. Ante la represión policial, la gente se organiza y se ayuda y se crean vínculos de solidaridad que no vemos comúnmente en las noticias. Nos parece importante que todos y todas estemos al tanto de que pueden existir primeras líneas conformadas por personas de diferentes edades, profesiones y grados de escolaridad. Bueno, sí, todo esto es muy cierto, pero las luchas por las transformaciones y los cambios sociales no son nada sencillas y no siempre estamos de acuerdo en todo. Tal vez sea bueno no romantizar a las primeras líneas y reconocer que en sus prácticas puede haber cosas no tan chéveres que pueden estar reproduciendo, no sé, actitudes machistas, por ejemplo. Eso que dices es súper clave, Ami. El hecho de que nos unamos para luchar en contra de un mal gobierno no nos quita un montón de sesgos violentos. Por eso también es necesario que en los puntos de encuentro se abran espacios para el debate en donde todas las personas podamos aportar y en donde aceptemos diversos tipos de cuestionamientos. Bueno, ahora sí, Bessie, hablemos del contexto. Las primeras líneas no se han visto solo en el 2021. Volvamos a nuestros hermosos viajes en el tiempo, porque lo que ocurre en este país siempre tiene una historia particular. Ya les habíamos hablado del 2019, y es que siempre volvemos al 2019 porque fue entonces cuando perdimos el miedo y volvimos a las calles a protestar con más fuerza que antes. Pues bueno, recuerden que en ese año la gente salió a marchar contra el paquetazo de Duque y ocurrió algo. El protestódromo se dañó. No, pero ya en serio. Algunos sectores tomaron la iniciativa de no marchar por la carrera séptima, sino de dirigirse a otros puntos de la ciudad, hacer clases en las calles de los barrios y otras tácticas similares para apropiarse de la ciudad y generar mayor impacto. Y como era de esperarse, la respuesta policial se volvió más violenta y represiva. Es verdad. Por ejemplo, en las protestas del 2019, durante un bloqueo en la Avenida 19 en Bogotá, el SMAT acudió a una práctica que se ha vuelto sistemática. Pillen. Resulta que hacen uso de sus armas de dotación de maneras que se supone que no están permitidas y que terminan generando consecuencias letales para quienes protestan. En esa ocasión, Dylan Cruz fue asesinado por el SMAT mediante el impacto de una recalzada. Ven, pero cuéntanos qué es una recalzada. Claro, a mi pilla. Es algo así como cuando tú agarras un trapito y en él metes balines, fragmentos metálicos y de vidrio, puede ser de todo un poco, y luego se depositan dentro de los recipientes donde vienen los gases lacrimógenos. Eso después lo introducen en las armas con las cuales el SMAT dispara en las manifestaciones. Se supone que el uso de las recalzadas está prohibido, así como disparar desde distancias muy próximas, porque aunque las armas que usa el SMAT supuestamente no son letales, en la práctica sí lo han sido, debido a que no se cumplen los protocolos mínimos. Después del ataque a Dylan, en una de las marchas aparecieron hombres y mujeres usando escudos azules, guantes, máscaras protectoras y cascos, encabezando uno de los puntos de la marcha, con toda la disposición de defender a las personas de los ataques del SMAT. A ellos y ellas se les conoce ahora como los escudos azules. Y bueno, nuestra ñapa. Las protestas en el 2019 se acabaron, y si no saben por qué, les invitamos a escuchar nuestro primer episodio. Y bueno, Amis, esta estrategia, o sea, la de las primeras líneas, está inspirada en otros movimientos sociales de otras partes del mundo. En el 2019, como a mitad de año, en Hong Kong hubo una serie de protestas. Allí aparecieron hombres y mujeres con cascos, sombrillas, escudos, láseres, para quitarle visibilidad a la policía y otras cositas. ¡Qué gente tan organizada, parce! Lo malo del asunto es que luego en Hong Kong pusieron unas leyes, una gonorrea, que violentaban el derecho a la protesta y en donde cualquier cosa podía ser decomisada por la policía. Pero en eso no nos detendremos aquí, que la idea es hablar de Colombia. Aquí nos toca estar moscas para que no nos metan leyes que nos prohíban protestar. Bueno, pillen, por estos lares, la primera línea se replicó en Chile. Hombres y mujeres con cascos y escudos protegían a la ciudadanía de los ataques de la policía y trataban de devolver los gases lacrimógenos que les lanzaban. Y como toda estrategia que funciona, en Colombia ante el abuso policial la gente empezó a hacer lo mismo. Oye, un momentico, te estás olvidando de la primera línea más vieja del país. Y ahí sí apoyo total a mi comadre que nos acusa de rolocéntricas. ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! No, tampoco, pero sí, pillen que la Guardia Indígena funciona como una primera línea. Son hombres, mujeres, niños y niñas pertenecientes a grupos indígenas del Cauca. Y ellos no tienen ni cascos, ni escudos, ni nada. Tienen bastones. Esos bastones o chontas se han vuelto un símbolo de la resistencia de los pueblos indígenas. Su objetivo es la defensa de los derechos humanos, el territorio, la autonomía y la cultura propia frente a los fuertes impactos del conflicto armado en su territorio y ante otras violencias. Para contarles un poquito mejor, la Guardia Indígena se conformó en el 2001 y fue una respuesta ante la violencia que empezó a crecer en el Cauca, el Valle del Cauca y parte del Huila. En medio de la guerra, grupos armados de distintos bandos arrecian su presencia en distintas zonas del país con el fin de quedarse con los territorios y ocasionando desplazamientos forzados. Entonces, los grupos indígenas decidieron conformar una guardia que pudiera defenderles en medio del conflicto y se han mantenido desde entonces. Incluso les han dado premios internacionales. El premio Frontline Defenders para Defensores de Derechos Humanos en Riesgo en las Américas en octubre del 2020. ¡Oh my gosh! Entonces, mis queridas comadres, cuando nos hablen de primeras líneas en el país, recordemos que la policía recibe órdenes del gobierno de turno, porque al fin y al cabo son ellos quienes defienden sus intereses a toda costa. En cambio, las primeras líneas existen para defender y cuidar a las personas que protestan pacíficamente. Esa es su intención principal. Y otra cosa que hay que recordar es que muchas de esas primeras líneas se unen en las ollas comunitarias. Una gran forma de apoyarlas es donando comida y elementos de seguridad. El paro continúa en un ambiente hostil, pues el gobierno no ha querido desmilitarizar ciudades, lo que pone en riesgo la democracia. El caso, Vesis, es que no podemos dejar de protestar ante los continuos abusos de la fuerza policial y la negligencia gubernamental. Exigimos verdad y justicia. Bueno, entonces en este caso nosotras venimos siendo algo así como la segunda línea informativa del paro. Si tienen Telegram pueden seguirnos en el canal La Cuchara Podcast, todo pegado como suena. Allí, además de encontrar todos los episodios, tendremos encuestas para que nos ayuden a decidir los temas sobre los cuales hablaremos en los próximos podcasts. Cucharas, encuestas y cero spam. Cuídense mucho y alisten sus cucharas y sus cacerolas.